Cerraduras La Mundial, lo mejor en chapas y herrajes, presenta. Porque eres mi hermano. Las más bellas reflexiones, música, palabras que quieren llegar a tu corazón y algo más, lo encontrarás en este programa. Porque eres mi hermano. ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Bienvenidos al mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano, transmitiendo también vía internet a través de oigo.com.mx. Un amigo y servidor, Javier Rojas, les saluda con el gusto de siempre y los invita a que estén en sintonía con nosotros durante estas próximas dos horas, porque ya lo saben que de 11 a 1 AM y PM pueden escucharnos con las mejores reflexiones de la radio y excelente música aquí en oigo.com.mx, porque eres mi hermano, transmitiendo vía internet para todo el mundo. Gracias, gracias mis queridos amigos por su apoyo, por sus deseos de que este programa continúe. Y pues depende de ustedes, ya lo saben que Porque Eres Mi Hermano es un programa que a través de la reflexión promueve los valores, el amor a la familia y algo más. Tú puedes apoyarnos, mi querido amigo, con nuestra labor, adquiriendo nuestras reflexiones en audio, en CDs. Nos puedes localizar si estás en la ciudad de Aguascalientes, México. Puedes conseguir las reflexiones de este programa en la Librería Católica, que se encuentra en Álvaro Obregón número 244, esquina Condel, en el centro de la ciudad de Aguascalientes, México. Allí te atiende el licenciado Juan Fernando Bran Ayala, y pues tú nada más llegas y le dices: oye, por ahí escuché las reflexiones de Porque Eres Mi Hermano, me dicen que aquí están en la Librería Católica. Y pues sí, si nos escuchas en la ciudad de Aguascalientes, allí los puedes localizar. O nos puedes llamar también si estás en la ciudad de Aguascalientes, México, al teteléfono 916-4120. O nos puedes visitar también en la calle 22 de octubre, número 207, en el fraccionamiento Modelo, a espaldas del templo de Nuestra Señora de los Dolores. O nos puedes llamar inclusive del interior de la República, al teléfono, te lo doy con todo hilada, 01-449-916-4120. Así es, mis queridos amigos, son muchos los modos que puedes tener para contactarnos. Te recuerdo también nuestros correos electrónicos: javier977@hotmail.com o porqueereshermano@yahoo.com.mx. Gracias, gracias mis queridos amigos por seguir apoyando estas reflexiones y seguir disfrutando de nuestra música, una música con cierto mensaje para que si estás en la oficina, en tu casa, te relajes, cargues las baterías y vuelvas a acción, todo lo que aquí tratamos de ofrecerte en nuestras reflexiones. Por lo pronto, pues vamos a iniciar ya, mis queridos amigos, con nuestras reflexiones. Les ofrezco la primera. Esta reflexión pues nos invita a no hablar mal de las personas, y menos a escondidas de ellos, claro está. Así que vamos a meditar esta primera reflexión, que se titula El saco de plumas. Vamos a escucharlo, mis queridos amigos, y ojalá les guste el mensaje y lo hagan vida. Cuentan que una vez hubo un hombre que, roído por la envidia ante los éxitos de su amigo, le calumnió grandemente. Tiempo después se arrepintió de la ruina que había ocasionado a su amigo con sus calumnias y fue a confesarse. Ya una vez en el confesionario, y después de haber confesado su pecado, pecado grave contra el séptimo mandamiento, como le dijo el confesor, pues usted le ha robado a su amigo el valor más grande que una persona tiene ante la sociedad, como son su dignidad, su reputación, su derecho a la buena fama, y contra el octavo mandamiento, pues lo que usted dijo de él son solo calumnias. Le preguntó al sacerdote: ¿cómo puedo reparar todo el mal que he hecho a mi amigo? ¿Qué puedo hacer? A lo que el sacerdote le respondió: tome un saco lleno de plumas y suéltelas por donde quiera que vaya. Y una vez que lo haya hecho, vuelva, y que Dios le acompañe. El hombre, muy contento ante aquel mandato tan fácil, salió rápido fuera de la ciudad en busca de una granja, y una vez que hubo conseguido el saco lleno de plumas, regresó a ella, y sin esperar ni un minuto más, empezó a pasearse por las calles, lanzando al aire, en todas direcciones, las plumas que llevaba en el saco. Y una vez que lo hubo vaciado del todo, volvió a la iglesia en busca del sacerdote con el que se había confesado, y lleno de satisfacción le dijo: Padre, ya he hecho lo que me mandó esta mañana. Pero cuál no fue su sorpresa cuando el sacerdote le dijo: no, hijo, esa es la parte más fácil. Ahora debe volver a las mismas calles en las que las soltó, e ir recogiéndolas una por una, hasta que vuelva a tener el saco lleno, y luego vuelva a verme, y que Dios le acompañe. El hombre se sintió muy triste, pues sabía lo que eso significaba, y por más empeño que puso, no pudo juntar casi ninguna. Al volver a la iglesia, al día siguiente, se lo explicó al sacerdote con una profunda pena y un verdadero arrepentimiento. Pero éste le dijo: así como no pudo juntar las plumas que usted soltó porque se las lleva el viento, asimismo la calumnia que usted lanzó contra su amigo voló de boca en boca, y su amigo jamás podrá recuperar del todo la fama, la reputación que usted le quitó. Lo único que usted puede hacer es pedirle perdón a su amigo y hablar de nuevo con todas aquellas personas ante las que lo calumnió, diciéndoles la verdad, para reparar así en la medida de lo posible el daño que le ha causado a su amigo, y para tratar de restituirle en la medida que pueda su fama, su reputación. Por eso, mi querido hermano, a partir de ahora, que no haya chismes, que no haya calumnias entre nosotros, porque todos somos hermanos. Sigue disfrutando de las más bellas reflexiones y de excelente música aquí en el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano. No tengo nada especial. De hecho, soy algo aburrido. Si cuento un chiste, seguro que ya lo has oído antes. Pero tengo un talento algo maravilloso. Y es que todo el mundo me escucha cuando empiezo a cantar. Lo agradezco tanto y me enorgullece. Todo lo que quiero es cantar alto y fuerte. Por eso digo, gracias por la música, por las canciones que canto, y gracias por toda la alegría que dan. ¿Quién puede vivir sin ellas? Pregunto honestamente. Porque, ¿cómo podríamos vivir? ¿Qué haríamos sin una canción o un baile? Por eso digo, gracias por la música, por todo lo que me da. Mi madre decía que bailaba antes de que supiera andar. Decía que empecé a cantar mucho antes de que supiera hablar. Y a menudo me pregunto, ¿cómo empezó todo? ¿Quién descubrió que nada es capaz de atrapar un corazón como lo hace una melodía? Estoy admirado. Por eso, gracias por la música y las canciones. I'm nothing special, in fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty, what would life be without the songs? That's what I mean. So I say thank you for the music, for giving it to me. Mother says I was a dancer before I could walk. She says I began to sing long before I could talk. And I've often wondered, how did it all start? We found out that nothing can capture a heart like a memory can. Well, whoever it was, I'm a fan. So live without it, I ask you. Que no cunda el pánico, mis queridos amigos, cuando haya problemas en la vida, que pues muchas veces se nos manifiestan en nuestra propia familia o en nuestro trabajo. Siempre hay alguien que nos está queriendo ayudar, solamente tenemos que pedírselo. Y pues también Él sabe cómo ayudarnos, me refiero pues a Dios nuestro Señor. Y de alguna manera obtendremos respuesta. Por eso vamos a meditar esta reflexión que viene enseguida y que se titula El Muro. Un gran mensaje el que te ofrece esta bella reflexión, para que tengas esperanza y nunca te desesperes y le eches cada día más ganas a tus planes, a tu trabajo, y no te asustes por los problemas. Por eso te ofrezco esta reflexión que se titula El Muro. Vamos a escucharla. Dicen que una vez un hombre era perseguido por varios malhechores que querían matarlo. El hombre ingresó a una cueva. Los malhechores empezaron a buscarlo por las cuevas anteriores de la que él se encontraba. Con tal desesperación, elevó una oración a Dios de la siguiente manera. Dios Todopoderoso, haz que dos ángeles bajen y tapen la entrada para que no entren a matarme. En ese momento, escuchó a los hombres acercándose a la cueva en la que él se encontraba y vio que apareció una arañita. La arañita empezó a tejer una telaraña en la entrada. El hombre volvió a elevar otra plegaria, esta vez más angustiado. Señor, te pedí ángeles, no una araña. Y continuó: Señor, por favor, con tu mano poderosa, coloca un muro fuerte en la entrada para que los hombres no puedan entrar a matarme. Abrió los ojos esperando ver el muro tapando la entrada y observó a la arañita tejiendo la telaraña. Estaban ya los malhechores ingresando en la cueva anterior de la que se encontraba el hombre, y este quedó esperando su muerte. Cuando los malhechores estuvieron frente a la cueva que se encontraba el hombre, ya la arañita había tapado toda la entrada. Entonces se escuchó esta conversación. Vamos, entremos a esta cueva. No, ¿no ves que hay telarañas? Nadie ha entrado en esa cueva. Sigamos buscando en las demás cuevas. La fe es creer que se tiene lo que no se ve, perseverar en lo imposible. Hay una frase muy bella que dice: si le pides a Dios un árbol, te lo dará en forma de semilla. Pidamos cosas que desde nuestra perspectiva humana son lo que necesitamos, pero Dios nos da aquellas con las cuales nos muestra que con cosas muy sencillas Él puede hacer mucho más. Como en esta reflexión, a veces pedimos muros para estar seguros, pero no tendría ningún mérito, pues sabríamos y tendríamos la certeza de que estamos protegidos. Dios, en cambio, nos pide además confianza en Él, para dejarlo que su gloria se manifieste y haga que algo como una telaraña nos dé la misma protección que una muralla. Si has pedido un muro y no ves más que una telaraña, recuerda que Dios puede convertir las cosas y confía en Él. sigue disfrutando de las más bellas reflexiones y de excelente música, aquí en el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano. Más dicha que dolor hay en el mundo, más flores en la tierra que rosas en el mar. Hay mucho más azul que nubes negras, y es mucha más la luz que la oscuridad. Muchos más los que perdonan que aquellos que pretenden a todo condenar. La gente quiere más y se enamora, y adora lo que es bello, nada más. Hay mucho, mucho más amor que odio, más besos y caricias qué mala voluntad. Los hombres tienen fe en la otra vida y luchan por el bien, no por el mal. Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás. Solo existe un niño bello en este mundo, y cada mamá lo tiene. En un momento regresamos con Javier Rojas en este tu programa, porque eres mi hermano. Para ti que nos escuchas en cualquier parte del mundo, comunícate con nosotros a los emails porque eres mi hermano @yahoo.com.mx o javiernuevo77@hotmail.com. Saludos desde Aguascalientes, México, porque eres mi hermano. Anesca, solo lo mejor en ropa deportiva. Ofrecemos gran calidad y distinción en uniformes escolares. Anesca, tu segunda piel. Isidro Calera, número 528, teléfono 146-1976. Acuario a Arca. te ofrecemos peces tropicales y marinos, mascotas y accesorios, instalación, reparación y mantenimiento de acuarios. Servicio a domicilio, Avenida Ojo Caliente, número 303, fraccionamiento Ojo Caliente 1, 970-3724, Acuario a Arca. Doctor José Luis Gómez Albarrán, dentista con 24 años de experiencia. Atención especial con láser en cirugía, prótesis, ortodoncia y endodoncia. Primo Verdad 235, consultorio 203. Teléfono 915-1243. Cerraduras La Mundial te ofrece lo mejor en cerraduras y herrajes para mueble. Diseños residenciales, calidad, servicio y atención lo encontrarás en Cerraduras La Mundial, distribuidor de la marca Ashico. A tus órdenes en Avenida de la Convención Poniente, número 2003, teléfono 996-3388. Cerraduras La Mundial. Tú puedes tener en la comodidad de tu hogar, o para que las escuches en tu auto, oficina o taller, las reflexiones de este programa, porque eres mi hermano. Además, puedes hacer un excelente regalo que te van a agradecer. Solicítalas ya al teléfono 916-4120. Guzmán y Asociados, además de su gran variedad de pan, también te ofrece ricas tortillas de puritito y sabroso maíz. Ya lo sabes, a tus órdenes en Ruiz Requena 108 en Margaritas o al teléfono 973-0456. Todo lo que necesites para tu computadora lo encontrarás en Suministros Esparta. Cartuchos, memorias, impresoras, CDs y accesorios solo en Suministros Esparta. Avenida Francisco y Madero, número 463, Aguascalientes, México, frente al Sol del Centro. Porque eres mi hermano. El saber y la razón hablan, la ignorancia y el error gritan. Seguimos adelante, mis queridos amigos, en este el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano. Hoy jueves 26 de junio del año 2008, estamos contentos y felices porque estamos transmitiendo bellas reflexiones, bellos mensajes, bella música. Todo es bello, mis queridos hermanos, cuando todo lo vemos desde los ojos de la fe. Recuerden que si ustedes quieren adquirir nuestros discos de reflexiones, pueden solicitarlos al teléfono 916-4120, que es el teléfono de nuestro centro de atención porque eres mi hermano, o pueden acudir a la calle Álvaro Obregón 244 en el centro de esta ciudad de Aguascalientes, a la librería católica. Allí pueden encontrar inclusive artículos religiosos, biblias, de todo para que acrecienten su fe en librería católica, además ahora con las reflexiones de porque eres mi hermano. Allí en el mero centro de Aguascalientes puedes adquirir tus reflexiones. Librería Católica, Álvaro Obregón 244. También ya lo sabes que diariamente puedes disfrutar de una de nuestras reflexiones por escrito en el periódico de mayor circulación de Aguascalientes. Claro está, El Sol del Centro. Le enviamos un saludo muy grande a todas las personas que laboran en El Sol del Centro, donde sabemos que nos escuchan, en especial al director del Sol del Centro Aguascalientes, el señor Francisco Gamboa. Un saludo para el buen Paquito. Y pues vámonos, mis queridos amigos, con nuestra siguiente reflexión, que nos muestra que muchas veces cuando queremos hacer las cosas bien, le batallamos inclusive. Por eso escuchen esta reflexión que se titula Tortitas para Papá. En un instante, ya lo saben, después de dos bellas melodías, regresamos. Tortitas para Papá. Pablito, un niño de 6 años, que una mañana decidió prepararles unas tortitas a sus papás para desayunar. Llegó a la cocina y encontró un gran tazón y una cuchara. Acercó una silla a la mesa y trató de alzar el pesado paquete de harina para abrirlo. Pero la mitad del paquete quedó desparramada entre la mesa, la silla y el suelo. Tomó toda la que pudo con sus manitas y la puso dentro del tazón, y después le puso un poco de leche y azúcar, haciendo una mezcla pegajosa que empezaba a chorrear por los bordes. Además, habían ya pequeñas huellas de harina por toda la cocina, dejadas por él y por su gatito. Pablo estaba totalmente cubierto con harina y estaba empezando a frustrarse. Él quería darles una sorpresa a sus papás haciendo algo muy bueno, pero todo le estaba saliendo al revés. No sabía qué más había que agregar a su pasta o si había que hornear las tortitas, y además ni siquiera sabía cómo usar el horno. Cuando levantó su mirada, vio a su gatito sobre la mesa, lamiendo el tazón, por lo que corrió a apartarlo, pero por accidente se volcó el cartón de la leche y además se quebraron unos huevos que habían sobre la mesa, al caer al suelo. Intentó agacharse para limpiarlo, pero se resbaló y quedó con toda su pijama pegajosa, llena de harina y de huevo. Levantó su cabecita y en ese momento vio a su papá de pie en la puerta. Dos grandes lágrimas entonces se asomaron a sus ojos. Él solo quería hacer algo bueno, pero en realidad lo que había causado era un gran desastre. Estaba seguro de que su papá le iba a regañar y muy posiblemente lo iba a castigar. Pero su papá solo lo miraba en medio de aquel desorden. Entonces, caminando encima de todo aquello sin decirle ni una sola palabra, tomó en sus brazos a su hijo, que no cesaba de llorar, sin importarle llenarse el mismo de harina y huevo, y apretándolo contra su pecho, lo abrazó con un amor infinito. También Dios nos trata así. A veces tratamos de hacer las cosas bien, pero sin quererlo terminamos haciendo un desastre. Acabamos en una pelea familiar, en una discusión con un amigo. Deshacemos los resultados de un día de trabajo. Herimos sin querer a alguien. Cumplimos mal nuestras obligaciones. Desordenamos nuestra vida. Y al final acabamos llorando, porque ya no sabemos qué más hacer. Entonces es cuando Dios nos toma en sus brazos, sin importarle si puede ensuciarse con nuestra suciedad, y nos envuelve en un bendito abrazo de amor. Y así nos demuestra que nos perdona y que nos ama. Recuerda, por el simple hecho de habernos equivocado, no debemos dejar de preparar tortitas para Dios o para alguien especial. Tarde o temprano, lo lograremos, y Dios estará orgulloso de nosotros, porque no nos dimos por vencidos. Sigue disfrutando de las más bellas reflexiones y de excelente música aquí en el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? Misterio habrá, puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Será, será esta noche ideal. Ella nunca se olvida. Podré reír, soñar y bailar, disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Existe una frase, un refrán que dice que a las mujeres no hay que entenderlas, hay que amarlas. Yo diría que también a Dios no hay que entenderlo, hay que amarlo porque Él es el gran amigo, el gran padre, el gran hermano. Por eso quiero que escuchen esta reflexión que se titula Los Caminos de Dios, para darnos una idea de que muchas veces lo que nosotros queremos o esperamos no es exactamente para nuestro beneficio. Por eso debemos dejar que Dios actúe también en nuestro corazón. Vamos a escuchar esta bonita reflexión que se titula Los Caminos de Dios. Estaba una vez un joven preguntando a Dios el motivo por el que había tantas injusticias y la gente sufría tanto. En tanto pensaba, se durmió y Dios le dio un hermoso sueño. Le apareció un ángel y le dijo: Dios ha escuchado tus oraciones y me ha enviado a mostrarte algunas cosas sobre los caminos de Dios. Le tomó de la mano y le llevó a la casa de un hombre muy pobre, quien se había encontrado una copa de oro, que lo iba a sacar de su pobreza. Estaba contento con su copa, y la iba a usar para tomar agua, cuando de pronto, el ángel tomó la copa y la echó en una bolsa. El joven reaccionó, y le dijo: «Pero, ¿cómo le vas a hacer esto?». El ángel le dijo: «Estos son los caminos de Dios». Luego llegaron a la casa de un hombre injusto, avaro y muy rico. El ángel sacó la copa y se la entregó. Entonces el joven reaccionó y dijo: «¿Pero qué es lo que pasa? ¡Esto es injusto!» El ángel le dijo: «Estos son los caminos de Dios». Luego lo llevó a la casa de un hombre muy pobre, quien tenía varios hijos, y apenas se iban a comer el último bocado que tenían. Su pobreza era demasiada. Entonces, el ángel prendió fuego a la casa y rápidamente se consumió. Los habitantes de la casa apenas pudieron salir. El joven no podía creer lo que veía y dijo que para él eso estaba muy mal. Pero el ángel le apaciguó diciendo: «Estos son los caminos de Dios». Llegaron entonces a casa de un hombre que tenía un solo hijo y planeaban salir esa noche. El ángel le pidió que se lo prestara para que lo guiara en el camino y luego él volvería. Cuando pasaban por un puente, tomó al muchacho de la mano y lo arrojó al río. El joven no soportó más y le dijo: «¿Son estos los caminos de Dios que me dices? ¿Tantas injusticias que haces?» El ángel le dijo: «Estos son los caminos de Dios. He venido para mostrarte muchas cosas y te lo voy a explicar. La copa que encontró el hombre pobre estaba envenenada y se la quité para protegerlo. En cambio el otro, con su avaricia y maldad, tendrá su merecido». El hombre que era muy pobre no tenía más nada, pero es un hombre valiente, y cuando decida levantar otra vez su casa, removerá las bases y encontrará un gran tesoro bajo su antigua casa, que lo sacará de su pobreza y tendrá un mejor futuro para su familia. El padre del niño estaba planeando, en medio de su problema económico, hacer esa noche un gran robo, y pensaba usar al niño, y se convertiría en un delincuente después. Así fue salvada su alma inocente, y su padre reflexionará y buscará una manera honrada de salir adelante. Has preguntado muchas veces acerca de injusticias, y he sido enviado para enseñarte estas cosas y que entiendas mejor sobre los caminos de Dios. Estos son los caminos de Dios. O como nos dice la Sagrada Escritura: «Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos». Isaías 55. Thank you.

Y pues pasemos de una vez, mis queridos amigos, a la reflexión, una reflexión de veras para ponernos a pensar sobre la oscuridad, sobre teorías, sobre Albert Einstein. Por eso vamos a escuchar esta bella reflexión para que ustedes descubran el mensaje en esta bella historia que se titula Alumno Iluminado. Hoy en día la vida del hombre puede parecer tan confusa que Dios, la realidad de su existencia y su relación con el hombre libre pueden parecer también confusos. Por eso, mi querido hermano, quiero ofrecerte el siguiente relato. Un profesor universitario retó a sus alumnos con la siguiente pregunta. ¿Creó Dios todo lo que existe? Un alumno le replicó, sí, Él creó todo. ¿Creó todo? Repitió el profesor. Sí, profesor, afirmó el alumno. El profesor respondió, bueno, si Dios creó todo, entonces Dios creó el mal, pues el mal existe, y según el axioma, nuestras obras definen lo que somos. Entonces, Dios es malo. El alumno se quedó callado ante la respuesta del profesor, quien contento consigo mismo se jactaba una vez más que había demostrado que la fe cristiana no era más que un mito. Entonces, otro alumno levantó la mano y dijo, ¿puedo hacerle una pregunta, señor profesor? Por supuesto, replicó el profesor. El alumno se puso de pie y preguntó, ¿existe el frío? ¿Qué tipo de pregunta es esta? Preguntó el profesor. Por supuesto que existe el frío. ¿Tú nunca has tenido frío? A esta respuesta del profesor, los alumnos se rieron de la pregunta del alumno. Él contestó, de hecho, señor profesor, el frío no existe. Según la ley de la física, lo que experimentamos como frío es en realidad la ausencia de calor. Cada cuerpo u objeto es susceptible a estudio cuando tiene o transmite energía, y el calor es lo que hace que un cuerpo o un objeto tenga o transmita energía. El cero absoluto, es decir, menos 460 grados Fahrenheit, es la total ausencia de calor. Toda materia se hace incapaz de movimiento y reacción a esta temperatura. Hemos creado esta palabra para describir cómo nos sentimos cuando no tenemos calor. El alumno volvió a preguntar, «Profesor, ¿existe la oscuridad?» El profesor replicó, «Por supuesto que existe». El alumno, con mucha seguridad, le respondió, «Una vez más, está usted equivocado, señor profesor, porque la oscuridad tampoco existe. Podemos estudiar la luz, pero no la oscuridad. De hecho, usando el prisma de Newton, podemos romper la luz blanca, fragmentándola en muchos colores y estudiar sus múltiples ondas y dimensiones. Sin embargo, no se puede medir ni estudiar la oscuridad. Un solo rayo de luz puede romper y entrar en un mundo de oscuridad e iluminarlo. ¿Cómo determinar entonces la oscuridad de un espacio? Tienes que medir la cantidad de luz que hay presente, ¿no es cierto? Por lo tanto, la oscuridad es un término que usamos para describir lo que pasa cuando no hay luz. Por último, el alumno preguntó: «Señor profesor, ¿existe el mal?». Ya un poco inseguro, el profesor respondió: «Sí, como ya dije, lo vemos todos los días. Lo encontramos en multitud de ejemplos de la actividad inhumana del hombre para con sus semejantes, en el crimen y en la violencia que vemos en todas partes del mundo. Estas manifestaciones son ni más ni menos que manifestaciones del mal». A esto respondió el alumno: «El mal, profesor, no existe, por lo menos no en sí mismo. El mal es simplemente la ausencia de Dios. Como el frío y la oscuridad, el mal es una palabra que el hombre ha inventado para describir la ausencia de Dios. Dios no creó el mal. El mal no es como la fe o el amor, que existen al igual que la luz o el calor. El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Es como el frío que viene cuando no hay calor, o la oscuridad que aparece cuando no hay luz». El profesor se sentó muy triste, porque el alumno tenía toda la razón. Me preguntarás, mi querido hermano, ¿cuál es el nombre del alumno? Yo te respondo: él era Albert Einstein. Disfrutando de las más bellas reflexiones. y de excelente música, aquí en el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano. Voy a cantar lo que está de moda, de camas y cuerpos ya estoy hasta aquí. Mi canto por ti no es superficial, voy a conquistar la savia y tu flor desde la raíz. Soy un pasado de moda por querer ganarte toda, desde la alba hasta la piel. Ser más que amante, siendo marido y mujer. Soy un pasado de moda al sentir que soy más hombre, porque quiero serte fiel. Soy un pasado de moda con un Dios y una pareja, así es como quiero ser. Tendré que remar a contracorriente, sujétate bien, tormentas vendrán. Confía en la luz de aquel viejo faro y a tierra segura, por tanto que te amo, te voy a llevar. Soy un pasado de moda por querer ganarte toda, desde la alma hasta la piel. De moda por buscar ser más que amante, siendo marido y mujer. Soy pasado de moda al sentir que soy más hombre, porque quiero serte fiel. Soy un pasado de moda con un Dios y una pareja, así es como quiero ser. Soy un pasado de moda con Dios y una pareja, así es como quiero ser. Hay situaciones que son muy difíciles de enfrentar, mis queridos amigos, cuando uno batalla con el problema del alcoholismo. Como siempre les he dicho y recordado, arrastra uno a toda la familia, principalmente a nuestra querida mujer, con la que somos capaces de cometer verdaderas atrocidades. Por eso, mis queridas mujeres que me estén escuchando, aparte de ayudarnos a nosotros los hombres a recuperarnos, a apoyarnos, a ser nuestro complemento, también les pido mucha prudencia, mucha atención y sobre todo mucha astucia para poder resolver los problemas y que no les vaya a pasar como a la mujer de la que vamos a hablar en nuestra siguiente reflexión, que se titula Flores a mi mujer. Ojalá que en esas situaciones, mi querida hermana, no te lleguen flores, ponte muy abusada y sobre todo, jóvenes hombres que escuchen esta reflexión, pónganse a meditar tantito para que frenen a veces sus emociones a tiempo y busquen ayuda con quien debe de ser. Con ustedes esta reflexión para de veras meditarla, que se titula Flores a mi mujer. Hoy le mandé flores a mi mujer. Y no es su cumpleaños, ni ningún día en especial. Tuvimos nuestro primer disgusto anoche, y le dije muchas cosas crueles. En verdad la ofendí, pero me encuentro arrepentido. Por eso yo le he mandado flores hoy. Hoy nuevamente le mandé flores a mi mujer. Y no es nuestro aniversario, ni un día en especial. Anoche la lancé contra la pared y comencé a ahorcarla. Parecía una pesadilla, pero una de esas que cuando despiertas sabes que es real. Me levanté por la mañana y la vi adolorida y con golpes por todos lados. Pero estoy arrepentido, por eso hoy le mando flores nuevamente. Hoy le mando flores a mi mujer. Y no es el día de San Valentín, ni otro día especial. Nuevamente la volví a golpear y la amenacé. Y cuando la vi que partió a trabajar en la mañana, noté que ni el maquillaje ni sus mangas largas podían esconder las cortadas y los golpes que le ocasioné. No quiso ir al trabajo. Solo hizo el intento, porque no quería que se dieran cuenta. Pero yo estoy arrepentido. Por eso le mando flores nuevamente. Hoy le volví a mandar flores a mi mujer. Y no es el día de las madres, ni ningún otro día especial. Pero es que anoche la volví a golpear, pero esta vez fue peor. Y es que amenazó con dejarme. ¿Y yo qué voy a hacer sin ella y sin mis hijos? ¿Qué pasa si los dejo solos? Pero es que el alcoholismo no me deja. No puedo portarme bien. Tengo tanto miedo, tantas indecisiones dentro de mí. Pero nuevamente estoy arrepentido y por eso nuevamente le mando flores a mi mujer. Hoy le mandé flores a mi mujer. Y hoy sí es un día especial. Es el día de su funeral. Anoche discutimos. Y desgraciadamente, por fin logré mi objetivo. La golpeé hasta morir. Si por lo menos hubiera tenido el valor y la fortaleza de ir con Alcohólicos Anónimos o buscar ayuda con algún grupo de esos que ayudan a rehabilitarse, a nosotros los drogadictos y los alcohólicos. Me duele en verdad no haber hecho esto, porque seguramente hoy no le hubiera mandado flores a mi mujer. Thank you.

Así que, mis queridos amigos, lo más importante, pues ciertamente es que si no se puede controlar el hábito, la enfermedad del alcoholismo, pedir ayuda. Pidan ayuda, mis queridos amigos, y el lugar número uno es Alcohólicos Anónimos, donde de una manera desinteresada pueden encontrar ayuda, mis queridos amigos, y superar ese tremendo problema que es el alcoholismo. Yo sé que muchas personas de las que nos están escuchando ni siquiera toman, pero nos pueden ayudar a transmitir este mensaje, un mensaje de vida, un mensaje de amor que se puede encontrar en Alcohólicos Anónimos. Por eso, tanto esfuerzo que se hace a través de las reflexiones debe de redituar en la acción, mis queridos amigos. Este programa es para que se pasen un rato a gusto, de relax, quizá de entretenimiento, pero después viene la acción, mis queridos amigos. Por eso, comprométanse un poquito más con este programa de Porque Eres Mi Hermano. Ya lo saben que estamos a sus órdenes al teléfono 916-4120 si nos escuchan en la ciudad de Aguascalientes, México. O al final pueden escuchar las maneras de comunicarse con nosotros. Los dejo por lo pronto con esta reflexión que nos habla de el alcohol, ese chamuco que nos atosiga y que nos tiene a veces bien agarrados. Pero para todo hay solución, mis queridos amigos, ya lo saben, Alcohólicos Anónimos es el punto número uno. Vamos a escuchar esta reflexión que nos habla precisamente de quién es el alcohol y por qué debemos de evitarlo. ¿Me conoces? Soy el príncipe de todas las alegrías, el compañero de todos los goces humanos y mundanos, el mensajero de la muerte, el rey que gobierna al mundo. Un mundo muy mío, en cuyo reinado soy el amo. Estoy presente en todas partes, en todas las ceremonias. Ninguna reunión está sin mi presencia. Fabrico adulterios, hago nacer en los corazones pensamientos negros y criminales. A jóvenes y adultos los hago inmorales y los contemplo satisfecho. Soy el padre de la corrupción, de la desgracia. Enveneno a todos los pueblos y su sangre. Mancho los hogares. Traigo el envilecimiento y la depravación y la locura y el crimen y el suicidio. Yo acabo con la familia. Ocasiono conflictos en todos los países y entre todos los hombres, crímenes y desgracias. En los hogares hago nacer niños raquíticos y retardados. Yo soy el causante de las enfermedades más dolorosas e incurables y aspiro ver al mundo convertido en un hospital, en un manicomio, en presidios. Porque yo nazco en todas partes. Mi patria es la tierra. Mis esclavos, los hombres y las mujeres, mi casa, el infierno. Yo soy el rey, yo soy su majestad, el alcohol. Thank you. Sigue disfrutando de las más bellas reflexiones y de excelente música aquí en el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano. Contigo, chiquilla, vivir sin tu amor es vivir sin calor. Te fuiste y yo no entiendo la vida. ¿Será que sin ti la ilusión terminó? Tu sonrisa era para mí el deseo de vivir. Ya no encuentro alguna razón desde que yo te perdí. Así es, mis queridos amigos, pues después de haber escuchado estas reflexiones que nos hablan del problema del alcohol, pues quiero dejarlos ya para que mediten todo el día esta reflexión que nos habla de lo que dejamos los alcohólicos. El testamento de un alcohólico es la reflexión que les dejo a su consideración para que la mediten en su corazón y traten de ayudar a las más personas que puedan para que solucionen su problema de alcoholismo, una enfermedad que desafortunadamente, como les digo, es la número uno en nuestra sociedad, porque el alcohol nos promete todo, nos anima a todo, pero nos deja sin nada. Por eso vamos a escuchar esta reflexión que se titula El testamento de un alcohólico. Me despido, mis queridos amigos, los dejo con esta reflexión y si Dios lo permite, nos escuchamos el día de mañana. No se cansen de recomendarnos. El alcohol, mi querido hermano, es tremendamente seductor. Te lo ofrece todo, pero te deja sin nada. Por eso déjame decirte cuál es el testamento de un alcohólico. Dejo a la sociedad un carácter detestable, un ejemplo funesto y una memoria odiosa. Quien me recuerde lo hará siempre con repugnancia y desprecio. Dejo a los autores de mis días un dolor, lleno de reclamos y de resentimientos mal infundados de mi parte, que no sé cómo podrán soportar en su vejez. Dejo a mis hermanos toda la vergüenza y el sentimiento que les causé con mi manera irresponsable de vivir. Dejo a mi esposa un corazón quebrantado, la marca de la esposa de un alcohólico, un hogar disfuncional y una vida de dolorosa miseria, y un vil y ruin recuerdo de por vida de mi enfermedad y de mi falta de hombría para aceptarla. Dejo a cada uno de mis hijos pobreza, ignorancia, embrutecimiento, dolor, resentimientos, frustraciones y la huella eterna que los marca como hijos de un padre carente de amor propio y endeble, que vivió negado ante su enfermedad perversa del alma. Dejo a todos en general un mal recuerdo por mi falta de control en las emociones, de mi alcoholismo y de mi drogadicción. Te esperamos en la próxima emisión de Porque Eres Mi Hermano. Nuestro teléfono en la ciudad de Aguascalientes, 916-4120. Hasta la próxima.